Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar en tu grata compañía. Como nos gusta estar en estos 60 minutos, como bien sabes, de pura Radio Rock. Te habla David Calderón y este programa ya con 31 años en antena de vigencia, llamado Trovador Urbano. Como siempre, esperando que disfrutes estos, como bien te digo, 3.600 segundos, que sería todavía ajustar más el tempo. Y como bien te digo, pues agradeciéndote que nos estés escuchando en tu FM preferida, página web preferida o a través de tu app preferida, como si lo haces a través de nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano y también pudiéndonos escribir a nuestro email trovadourbanoradio@gmail.com. Y para no perder más tiempo, nos vamos a acercar a escuchar a una formación que nos llega desde tierras manchegas, concretamente con su nuevo trabajo discográfico, ¿En qué mundo vivimos? Te hablo de Binodium, que sacó este interesantísimo trabajo a través de Argage Records. Te voy a proponer el tema que genéricamente da nombre a este trabajo, ¿En qué mundo vivimos?, de una banda que sigue haciendo camino con este nuevo trabajo y que te volvemos a proponer en el programa. Como bien te digo, escuchas a Binodium, mil gracias por la escucha, te quedas con este ¿En qué mundo vivimos? Sin conciencia, aprendí a la tierra, sin caer. enorme la banda Binodium, que recoge un tanto el testigo de esa segunda generación que encabezaron bandas como Angelus Apátrida o Crisis, ¿no? Bandas, cuando hablo de segunda generación, hablo del thrash más actual, ¿no? El primitivo fueron Facok, Legión, Estigia, pocos episodios me vienen a la cabeza aquellas fantásticas bandas que fueron pioneras en los sonidos más duros de nuestro país en aquellos años 80 y finales de aquella fantástica década. Silvania también, desde Argay Records, sacaron Purgatorium, una banda que reivindica enormemente el heavy metal, con tintes también de power metal, pero al fin y al cabo, Alberto como voz, Álvaro al bajo, Sergio a la guitarra, Wesley coros, Alberto como guitarra y orquestación y Sergio con batería y voz gutural, reivindican un tanto esa herencia, como bien estábamos hablando con Binodium de los años 80 a través de este Purgatorium. Vamos a escuchar el cuarto de los cortes, son discos que ya habías podido escuchar en una ocasión, y volvemos a darles una vuelta con este Tu calor será mi voz, precioso tema, lleno de sentimiento, de estos que escuchas tras mis palabras, que son Silvania. Los Sylvania, que vuelven a sonar en el programa. Bueno, que no bajo la regleta y entonces no hacemos negocio. Vamos a escuchar, nos hemos engarzado mucho en los años 80 y siempre nos gusta proponerte los que los arqueólogos del rock, tanto Gadir Records como Héroes de Culto, nos ofrecen siempre de muy primera mano. Y este grupo, Ourensano Dolmen, fue uno de sus puntos donde en este Demos 1988-1990 nos acercaban a esta banda ourensana. Manolo como voz, Frank como guitarra rítmica y solista, Pedro a la guitarra rítmica y solista, Miguel Santos al bajo y Manolo Toro como baterista, donde en este trabajo se recogen, en este caso, dos demos junto a un en directo. Vamos a acercarnos hasta la demo de 1988, escuchando este Regreso al Infierno, que, como bien siempre te digo, son grabaciones que los grupos se autofinanciaban de la manera que podían, y Geray López, desde las Islas Canarias, si no recuerdo mal, de aquella fantástica banda que yo pude ver en directo aquí en Madrid, Ibris, pues consigue que tengan brillo, como bien te digo, temas que se tenían que autofinanciar las bandas y que en muchas ocasiones carecían de un sonido realmente digno para las auténticas maravillas que nos proponían y que a través de los, como bien te digo, estos arqueólogos, tenemos la posibilidad de tenerlo en CD. Ahí están, Dolmen. Sombra en mi mente y has vuelto a reencarnar, mensajera del diablo, ángel de Satanás. Me hechizaste con tus ojos de poder demoledor. Tus labios me atraparon con mi engañoso amor. buscar la solución para apartarte de mí. Ya perdí la razón y no puedo vivir. Escapando de ti he vuelto al infierno. Escapando de allí he vuelto hacia ti. Nos vamos hasta Tierras Vascas para volver a retomar lo que fue este espectacular trabajo, un trabajo que yo creo que tanto en producción como en el desarrollo de cada uno de sus cortes, un total de 10 temas de estos bilbaínos, como te digo que son Orion Child, a través de este Aesthesis nos vuelven a proponer en este caso otro de sus cortes, Runaway, donde Víctor a la voz sigue estando encomiable. Escuchas a Orion Child. I never run away again. We'll be right back. La voz refleja una luz oscura, amanece sin sentido, escurriendo la mañana. Ver de nuevo universo prohibido cuando nuestra explosión roza nuestra alma. Amor, te quiero, te devuelvo un beso sincero de amarte volando sin alas. Tengamos esperanza, solo el sueño abrirá la veda, sumergido en el abstracto. Y nada más y nada menos, sol de viaje, cándida mirada. Tu tiempo. Los Avalanche, banda que en su primera época a mí me gustaba mucho, pero ahora la verdad es que da más la sensación de una banda que es algo como los mercenarios, ¿no? Cuando hay idas y venidas todo el rato constantemente. Bueno, hay una cabeza pensante que es Alberto Rionda, que no es fundador original, que lo sepáis, pero bueno, pues es el que ha tirado el grupo y ahí está, cada X tiempo con un cantante nuevo. Pero bueno, ahí estábamos escuchando El Ángel Caído y ese corazón negro que nos da paso a seguir escuchando bandas de Argeis Records, como hablamos, bandas de buena factura, de grabaciones muy interesantes y que nos siguen mandando en formato físico y que aquí estamos para darle voz. Además, en esta colaboración que hay en el tema Forever está Elisa C. Martín, que, bueno, la conocéis sobre todo, pues Elisa de Dartmoor, como decía un colega mío. Vamos a escuchar a Naisun con este tema, con esta colaboración, como bien te digo, de Elisa, que estuvo ya hace un tiempo. Puedes escuchar esas entrevistas más largas en nuestro blog y podcast, asaltomatarradio.com/trovadorguienurbano, de Elisa en su último trabajo, y escuchamos este Forever, como bien te digo, de Naisun. Times. Y ya sabes que la fórmula actual de ir sacando la música no es como antaño, ¿no? En ese formato al completo, a lo mejor un single, dos singles. Ahora los singles van saliendo uno a uno y cuando ha salido ya 9 o 10 temas o los 5 que tenga el EP, pues te sacan ya el trabajo al completo, si alguna o todavía considera el sacarlo en formato físico. Esto están haciendo de momento de ser Ñomos, la banda madrileña que, como te decía anteriormente, con Elisa, no te voy a decir el nombre ahora al completo, bueno, Elisa de los Dartmoor, nunca mejor dicho, pues estuvieron también con nosotros. Puedes escucharlo, una entrevista más larga en nuestro blog y podcast, y vamos a escuchar uno de sus cortes de una banda con un toque de mucho sentimiento, que llegan a interpretar un stoner muy crudo, el post-rock también lo interpretan, y sobre todo también la melodía la incrustan muy bien en los dos cortes que de momento han propuesto para que conozcan más lo que están haciendo de ser Ñomos. Vamos a escuchar este Crepuscular. Thank you. Y nos acercamos hasta bandas asociadas de asaltomatarradiorock.com para conocer lo que es el primer single de la banda madrileña Ratones Colorados. Han puesto este Inopiados y siguen en esa propuesta de rock o punk rock ácido que ya nos tienen acostumbrados. Pues yo creo que estamos casi más para los 30 años que para los 25. Eso habría que hablarlo con Elías, que es el que tira de este combo madrileño. Inopiados, escuchas este Todo lo que calculo de Ratones Colorados. La pasma date prisa, pisa y vámonos. Que siempre están los buitres cuando voy cargado. ¿De dónde has sacado esta boga tan molón? Y mira para adelante, nos han puesto un control. La sangre me salpica. Esto no estaba en el guión. No estaba en el guión. Me escapé hasta un burdelito bolinga. Acabé mis labios con el suelo, besan otra vez. Mira que me iba a casa y por vicioso la cagué. Maldita sea los chaperos que no me tengo pie. Una linterna me deslumbró. Los maderos quemaron. Todo lo que yo calculo. Ay, todo me sale como el culo. Todo lo que yo calculo. Todo lo que yo calculo. ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? La losa de la vida. ¡Go, go! La resaca que me mata el cerme temporal. Me levanto en la trena, la vuelvo a cagar. Me casé con la mañana, me he casado con el alcohol. Estudié una carrera para ser un bebedor. Unas botellas en el rincón. Ya tengo el mono, es una visión. Todo lo que yo calculo. Todo lo que yo calculo. Vito me sale, vito me sale, vito me sale. Dale que dale. Todo lo que yo calculo. Esta es la losa grande. Esta es la cruz que tenemos que llevar. Pero no me pesa esta cruz, coño. ¡Maldita sea! Puedo ver, vaya mis avis de mierda, ¿qué me has hecho hacer? ¿Para que me perjuraste para siempre tu creer? Un madero y un pescazón, en volandas a prisión. Todo lo que yo calculo, todo me sale como el culo. Todo lo que yo calculo, oh. Todo lo que yo calculo. ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? Dale, dale, dale. Todo lo que yo calculo. Bueno, hemos escuchado un tanto más rockero, ¿no? El tema, todo lo que calculo de, como bien te digo, estos Ratones Colorados que siguen ahí en la brecha, actuando por muchos lugares, y la verdad es que es una banda pues que con el tiempo ha crecido mucho. Y una banda que está es originaria de Barcelona, pero se fueron a tierras inglesas, sacaron no hace mucho tiempo, hace un añito, este segundo single de lo que es su último trabajo, que presentaron por nuestro país, Tangled, de, como bien te digo, a través de Too Cool for School, de, como bien te digo, estos catalanes que se fueron a tierras inglesas, que son Stop Stop. He fought to be the Enorme ese stop de esto que nos lleva ya casi a ir terminando el programa con Jean-Paul's Dream Vision, que nos ha hecho llegar pues cada cartoncillo que va sacando. Es un tío que está a tope y se rodea de mucha gente que le ayuda a sacar los discos adelante. Desde luego que tiene buen gusto, su música engarza con el hard rock, el AOR, sonidos progresivos, y a través de este Perdido en la Ciudad, porque dio un cambio del inglés al castellano, nos acercamos a este Fantasía, que no nos debe faltar nunca y más en estos días que vivimos. Jean-Paul's Dream Vision. Ocultas con glamour tu debilidad, escondes miedos bajo un disfraz, delirios te ciegan, Pues de esta manera cerramos una nueva edición del programa, esperando que haya sido de tu agrado en estos 60 minutos de pura Radio Rock que has escuchado a través de tu FM preferida, a través de tu página web preferida o a través de tu app preferida, trovadorurbanoradio@gmail.com y también a saltomatarradiorock.com, trovador.com/trovador-urbano, donde puedes entrar en nuestro blog y a escuchar programas más largos. Como siempre, mil gracias por la escucha y siempre nos gusta decirte, sé feliz, disfruta de la vida. Y nos escuchamos en 7 días. Entonces, como bien te digo, ¡hasta pronto! ¡Chao!